quién te crees que estás hablando? ¿A quién estás amenazando? Que te marchas para siempre, que no vuelves nunca más. Oye, que yo te puedo querer mucho, pero amenazas yo no escucho, porque no voy a permitirte que me lleves por delante. Mira que te estás equivocando, esta vez no voy a perdonarte. El amor así se va gastando. Mira que se rompe al maltratarle. Sé cuánto la quiero y me da miedo. Sé que si te vas voy a extrañarte, pero si tú cruzas esa puerta, yo la cerraré para olvidarte. Y si me quieres, no comprendo el por qué querer probarme que dominas nuestro amor. Oye, que tu actitud no va conmigo, y aunque me muera, yo te olvido, porque no voy a permitirte que me lleves por delante. Mira que te estás equivocando, esta vez no voy a perdonarte. El amor así se va gastando. Mira que se rompe al maltratarle. Sé cuánto la quiero y me da miedo. Sé que si te vas voy a extrañarte, pero si tú cruzas esa puerta, yo la cerraré para olvidarte. No voy a perdonarte. El amor así se va gastando. Mira que se rompe el mar.